Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia, cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y que experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica a tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando así una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias y por la Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bueno, volvamos a encontrarnos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, la verdad. Os veo guapetones, bien. Sí, se hace lo que se puede, ¿no? Es una cuestión. Bueno, estamos ante una... Estamos poco a poco entrando en materia, ¿no? Hemos estado viendo todo lo que era contextualización, algunos detalles de pensamiento teológico y algún otro tipo de pensamiento. Y ahora ya empezamos a entrar en temas que... era un problema en aquella época y que seguramente podamos ver algún paralelismo con nuestra época, ¿eh? Estamos todo lo que tiene que ver con qué era la ley, la palabra de Dios y cuando a veces se pierde ese espíritu. Eric, cuéntanos un poco. Bueno, pues la Escuela Sabática de esta semana habló un poco de los problemas sociales que habían en Jerusalén en este momento, ¿no? Habla de que la gente del pueblo, y es curioso que también nombra a las mujeres, ¿no? Se levantan y se empiezan a quejar de la situación que había, porque realmente estaban en una situación complicada económicamente. ¿Por qué pasa esto? No tenemos que olvidarnos que en este momento, por mucho que prácticamente siempre estamos hablando de ciudades, tanto en Babilonia como Persia, como Jerusalén y tal, la mayoría de la población seguía siendo principalmente rural. Y realmente iban a la ciudad cuando necesitaban ir a la ciudad o al templo o a alguna fiesta, pero normalmente era rural. Entonces, claro, si juntamos el tema de la reconstrucción de la ciudad, que claro, todo el tiempo que están reconstruyendo la ciudad no están trabajando el campo y no tienen un sustento, con los impuestos que tenían que pagar al Imperio Persa, que no eran bajos, ¿vale? Esto lleva a que hay muchas familias que en momentos determinados tienen que pedir prestado dinero. Y aunque la ley específicamente habla de que los judíos no deberían cobrar intereses a sus hermanos, parece ser que sí que estaban cobrando algún tipo de interés. Probablemente mucho más bajo que cualquier otro interés que se pudiera cobrar por la zona, pero era un interés. Y claro, si vemos que son unas familias que están dependiendo mucho de las buenas cosechas, buenas y malas cosechas, de que puedan trabajar el campo en vez de estar reconstruyendo la ciudad, al final pueden llegar a momentos de desesperación tan grandes como que nos dicen que vendían a los hijos, ¿no?, para pagar estas deudas. Esto es una situación que en verdad a nosotros nos parece muy alarmista, pero en aquel entonces era una cosa bastante normal. Sí, los hijos al fin y al cabo eran propiedad de los padres, del padre, para ser exactos, y muchas veces se utilizaban como moneda de cambio. Entonces, Era mano de obra, por otro lado, ¿no? Exactamente. O sea, de hecho, tener un hijo te interesaba porque te iba a ayudar en el campo, lo que fuera. Exactamente. Entonces, la gente que lo compraba como esclavo era más como está comprando un activo, ¿no? O el que se cobraba una deuda con ello. Entonces, realmente, la queja de los judíos, si nos fijamos bien, no es tan con... Porque se está cometiendo una ilegalidad y se está esclavizando a los hijos, sino que esto era algo que estaba bastante... bastante generalizado, muy bien. De hecho, en el texto bíblico hay un detalle interesante que la mayoría de la gente no conoce. Nosotros cuando técnicamente hablamos de un esclavo y a veces aparece la palabra siervo. Bien, en las culturas de la antigüedad, esclavo no era persona. No tenía identidad, no tenía orígenes. Siervo sí era persona. Claro. Entonces, las situaciones que nosotros encontramos aquí son situaciones, pues eso, que no son deseables, pero son de servidumbre. Sí. No son de esclavitud, ¿vale? Son cosas que no se tienen que dar, pero nunca dejan de ser personas, que lo pasa, por ejemplo, en Egipto, ¿no? En Egipto el esclavo no es persona, es una propiedad simplemente. De todas maneras, yo iba a decir que hoy en día sí que pasa, por ejemplo, con las mujeres, las niñas que venden para casarlas con hombres más mayores, por ejemplo, en la India o en estos países, es un tipo, no es igual que lo que estás contando, pero realmente sería lo más parecido. Es una moneda de cambio, ¿no? Es una moneda de cambio, exacto. Hoy en día existe ese sistema de vendo a mi hija en algunas sociedades, ¿no? Claro, el tema es que según la ley judía, a los 7 años... Lo tenían que devolver a los 7 años o cuando se considerara que se había cobrado ya, se había saldado la deuda. Es decir, que lo que el esclavo había producido era suficiente para saldar la deuda del padre. Esto, como ahorita, es muchas normas que se tenían con respecto sobre todo a la compraventa de bienes y al tema de la comida y demás para evitar la pobreza, que son normas que pone Dios al pueblo para que el pueblo no caiga en esta pobreza, no se estaban cumpliendo, ¿vale? Por ejemplo, había una norma que decía que si tú vendías una tierra, tenías X años para utilizarla, pero luego la tenías que devolver al propietario original. Y de hecho, no sé si Esther, si tienes por ahí el texto, sí. Habían un montón de normas con respecto a la comida, a la siembra, de qué es lo que se debía dejar a los pobres para que no se llegara a esta situación de que se necesitaba a todo el mundo endeudarse hasta arriba. Sí, es que el Pentateuco refleja todo esto que estás diciendo y uno de los textos está en Levítico 19:10. Dice, no rebusquéis vuestra viña ni juntéis las uvas caídas para que el pobre y el extranjero las puedan recoger. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Que cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el borde de vuestro campo, ni espigaréis en vuestra tierra ya segada. O sea, un ejemplo, si os acordáis, un personaje bíblico que tenía esta práctica porque era pobre, era mujer, y que se encuentra con su... Ruth. Bien, bien, bien. Ruth, sí, los campos de Boaz, ¿no? De acuerdo, sí. Y estaba en ese espacio. En este proceso de marginalidad e intentando subsistir como mujer viuda, ¿no? Sí. Claro, el problema de estas reglas, ¿no? Es que son un poco ambiguas, ¿no? Porque ¿qué se te ha caído? ¿Qué se te ha olvidado? ¿O qué has dejado ahí porque vas a volver después? Claro. ¿Cuán ancho es el mar, o sea, el margen, el margen, ¿no? Entonces, claro, se estaban... Aparte de que había normas como la de los esclavos que nos estaban respetando, había otras normas que dentro de la legalidad, digamos, se llevaban al extremo de forma que los demás estaban ahogados, prácticamente. Claro, de hecho, en las legislaciones posteriores... Sí, en el Talmud después, sí. Va a haber tratados enteros que van a legislar qué pasa dentro de casa, qué pasa fuera de casa, o sea, los espacios, los límites, incluso qué pasa en interlímites, ¿no? No, es que se da además el espacio exacto. Por ejemplo, 2 metros y no puedes segar. Después tenías que poner un muro en linde con el otro. O sea, eso el Talmud, buf, madre mía, tiene... De hecho, es muy divertido porque... Creo que ya se pasaron porque... Es el concepto de Erub, que me parece que no aparece tanto en la Biblia. Erub es donde es tu espacio, lo que tú puedes hacer con relación a ese espacio en sábado. Tu casa es donde está tu comida. Ah, sí, pues eso es muy divertido, muy que tú podías caminar ciertos pasos desde donde estaba tu casa. Entonces, muchos... judíos de la época de Jesús, sobre todo, lo que hacía era que viernes por la tarde, el niño, quien fuese, cogía un natillo con comidas, daba los pasos que tenía que dar y dejaba enterrar esa comida. Porque quería decir que en el sábado podían dar esos pasos y otros tantos más, ¿no? Claro. Hay toda una serie de normativas que llevan al extremo, ¿no? A la claro, casuística. Que ¿no? llegaron ya a un punto sí. que... Sí. Pero a mí me parece muy curioso, porque pensando todo esto y la idea esta general que hemos tenido siempre de que los judíos eran muy rígidos con sus normas y que siempre intentaban seguirlas y tal, me parece curioso que el tema de los préstamos es algo que precisamente a lo largo de toda la historia no es algo que hayan seguido mucho, porque si nosotros nos remontamos a la época medieval, muchos siglos después de esto que está pasando, los cristianos sí que tenían claro que la usura, o sea, el cobrar préstamos cobrar intereses por unos préstamos no era legítima, no se lo podía hacer, pero sin embargo los judíos sí que lo hacían. Y es algo que me parece curioso, ¿no? Es verdad, sí que es verdad que dentro de la ley hay una parte que sí que les permite el préstamo. A los extranjeros. Exactamente. Los extranjeros. Y cuando querían hacer una inversión. Cuando el dinero que pedían era para hacer una inversión, entonces sí que era legítimo cobrar intereses. De hecho, en la parábola de Jesús que habla del Señor que deja los talentos a los criados y tal, El señor reprende al criado porque no ha sacado un interés por ello. O sea, esa posibilidad estaba. Entonces, me parece curioso como con los rígidos que son para todas las demás normas, precisamente esta, relativa al dinero, siempre buscan ahí la zona gris. Sí, hay una cosa interesante que nosotros tenemos que hacer cuando empecemos a entender el judaísmo que va a surgir en la época de Esdras como judaísmo y que llega hasta hoy. Y es que hay niveles. O sea, tú tienes el nivel, podríamos decir, de la gente que está muy vinculada con la religiosidad, el nivel que van a desarrollar los fariseos o los saduceos, o los hasídicos hoy día, que es un grupo pequeño, muy árabe y tal. Y luego está lo que técnicamente se va a conocer a lo largo de esos años, y de hecho en Esdras y Nehemías aparece en varias ocasiones, aunque no siempre con la misma connotación, es la gente del pueblo, la gente de la tierra. El pueblo de la tierra, Am Haaretz, que se dice, la mayoría de la gente no era tan estricta. La mayoría de la gente iba a la suya, tenían lo que decíamos en otro programa, eran medio sincretistas, mezclaban unas cosas con otras, asimilaban y se les interesaba sacar dinero. Exacto. Por ahí. De ahí que Nehemías les eche en cara a muchos de estos y decir, ¿qué pasa con vosotros? O sea, nosotros tenemos una norma, hay gente que está ayudando al templo y encima esta gente sufre vuestra usura y se empobrece cuando están haciendo algo que es eso me grande, llama ¿no? muchísimo la atención. Claro, pero es... O sea, que hubiese gente ayudando en el templo y que los otros encima se estaban enriqueciendo a costa de estos pobres que estaban ayudando. Eso en la escuela sabática viene y... Sí, sí. Un detalle muy divertido. La palabra que se usa para interés en el Antiguo Testamento literalmente en español significa mordisco. Y es muy gracioso que uno de... O sea, igual que se puede prestar, dice la ley, ¿no? Pentateuco, sí. A un extranjero y tal, uno tiene que evitar el mordisco porque al final duele. Y al final la cosa no funciona, ¿no? Y entonces, aunque muchas leyes prohibían esto, había una práctica y existía. De ahí que la escuela sabática tenga ese título, ¿no? Es decir, hay una ley preciosa, una ley que hacía a la gente igual, porque podemos decir era lo más horizontal que podía existir en la época, ¿eh? Que si cada cierto tiempo las posesiones volvían a la gente, es como que empezásemos de nuevo el juego, ¿no? Sin embargo, no se aplicaba, entonces producía injusticia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que también... Cediéndolo un poco a lo que podemos sacar como lección para nosotros de esto, hay una clave en todas estas normas y es que, evidentemente, para la gente que compraba una tierra y luego a los 50 años la tenía que devolver o compraba un esclavo y lo tenía que liberar a los 7 años, económicamente era una actividad mala. Claro. Pero en la ley siempre ponía que Dios iba a sustituir, o sea, él iba a darle a esta persona que devolvía la tierra, le iba a dar los mismos beneficios que iba a tener si se hubiera quedado con la tierra. Y el hecho de que no lo estuvieran haciendo demuestra que estaban dejando de confiar un poco en esta promesa, ¿no? Se quedaban más vale pájaro en mano que no. Claro. Entonces, creo que a nosotros a veces nos pasa también, que tenemos promesas que están ahí, que nosotros tenemos que hacer diferentes cosas para poder obtenerlas, pero a veces nosotros pensamos que, bueno, no tengo muy claro que esto vaya a ser verdad o no, entonces más vale que lo haga yo de mi manera, como lo sé, y me quedo con lo mínimo y dejamos de ganar muchas veces. Claro. La verdad es que el Antiguo Testamento, el planteamiento que hace de las tribus, de la herencia, de las tierras y tal, era algo que proporcionalmente hacía que la gente creciese en armonía, ¿no? Y creciese en todo, entonces fuese una nación próspera, porque cuando hay minorías con mucho y la gran mayoría con poco, no deja de no haber prosperidad. Hay un principio que vamos a encontrar en Miqueas 6:8, que a mí me gusta mucho, que define todo esto, porque claro, todo esto tiene un sustrato de mensajes anteriores de otros profetas. Fijaos qué bonito, porque esto es una síntesis de todo lo que es lo que Dios pedía a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Y ahora te dice, ¿qué? Solamente uno, hacer justicia. Dos, la mayoría de las traducciones dicen amar misericordia, pero quizá una buena traducción sería amar el amor. Y tres, humillarte ante tu Dios. Fijaos que el primero de los ejes sobre los que establece una vida social es hacer justicia. Sí. Es decir, que no haya diferencias sociales, que la gente, todos puedan trabajar, todos puedan tener su estructura, sus familias puedan estar bien, puedan tener todos su viñita y recoger sus uvas o sus aceitunas, que para ellos eso era muy importante. Eso lo estaba rompiendo esta gente. O sea, que ellos se van y vuelven para establecer una sociedad igualitaria a la vuelta. Por eso tienen las genealogías. Por eso vuelven con las genealogías. Para decir, aquí hay tierra para todos, ¿no? Y sin embargo hay un grupo de gente que se ha aprovechado de más. Y Nehemías, sobre todo, es súper radical. O sea, esto de la condonación de deuda, sí, él, va a él ser no es alguien... Súper estricto. Es estricto en ese asunto, sí. Porque no era un asunto menor. Para andar con chiquitas, ¿no? No era un asunto menor, sí. ¿No? Además, sí. Además en este aspecto, la reprensión de Nehemías, lo que comentábamos, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas, en cómo tratar, ¿no?, con los problemas. Fijaros que Nehemías, primeramente, habla con los terratenientes de forma individual. Y como no saca mucho en claro, dice, bueno, pues entonces vamos a hacer una asamblea general y os voy a exponer a todos, porque realmente lo que hace es exponerlo ante sus hermanos, tanto los que están haciendo lo mismo que ellos como los que están sufriéndolo todo esto. Y una vez los expone, ahí es cuando todos dicen, bueno, vale, pues tienes razón, vamos a tal. Pero como vemos como hay diferentes fases de cómo tratar con los problemas, y a veces la fase, digamos, amable no funciona. Claro, hay un diálogo, pero luego si no hay exposición, como tú dices, llega un momento en que hay... Y ahí aquí había mucho detrás porque había intereses. Esto pasa muchas veces, ¿no? Hay intereses en nuestra historia, en la historia del mundo adventista. Ha habido momentos tristes porque había que hacer ciertas cosas y hay gente que había hecho sus negocietes sobre ciertos asuntos y en ese momento no le interesaba que se hiciese bien. De hecho, en Hawái, en algún momento dice... Esto hay que cambiarlo y tal, y la gente reacciona por eso, ¿no? Aquí había un negocio, aquí Sambalat tenía su negocio, Tobías tenía su negocio, Gesen tenía su negocio. De hecho, adelanto un detalle que es muy interesante. Tobías y los Tobiadas siguieron siglos después, bueno, siglo no, pero siglo, a lo mejor algún que otro siglo después, haciendo lo mismo que hicieron en este periodo. O sea, hay gente que encima no te los quita de en medio fácilmente, ¿no? Porque son generaciones de generaciones de gente que se aprovecha del sistema, ¿no? Aquí tenemos además un nepotismo salvaje. Ya. Aquí todo el mundo era familia de todo el mundo, ¿eh? Estaban todos vinculados, amiguetes y familiares. Todos eran familia todos metidos, y estaban, ¿no?, ahí todos metidos como... O sea que ahí Nehemías es valiente cuando dice, no, aquí todos tienen las mismas oportunidades, no solamente los que son familia de, ¿no? Sí. Luego lo que vemos en el Pentateuco, pues es eso, lo que ya habéis dicho, ¿no? Que la Biblia habla mucho sobre la propiedad y establece las leyes que van a tener para que la tierra vuelva a su propietario. Lo que me llama la atención es que a veces yo he leído el Levítico pensando, uff, cuántas leyes, cuánto, un poco qué rollo, ¿no? Pero en realidad habla de las necesidades de las personas. O sea, en realidad Dios es un Dios justo, sobre todo, como dice Miqueas, porque Él lo que quiere es que haya equidad entre todos, ¿no? Y entonces Él se preocupa por esa necesidad de las personas, por eso de que al séptimo año, había una, a los 50 años luego había otra serie de actividades que tenían que hacer. Y Él enfatiza mucho en la práctica de la justicia. O sea, cuando leemos en la Escuela Sabática, luego lo va a hablar, pero el Pentateuco enfatiza acerca de la justicia, es decir, de que cada uno tenga la misma oportunidad y las mismas posibilidades. Y pienso que hoy en día, si hubiésemos llevado a cabo esto, hombre, es verdad que habría que extrapolar porque no podemos decir lo mismo que dice el Pentateuco, pero hoy en día muchas de esas leyes nos ayudarían a que no hubiesen pobres. Si nosotros hiciésemos esos sistemas, o por lo menos menos pobreza. Porque pobres siempre existirán. Dice que siempre existirán entre vosotros. Sí, los pobres, pero el tema de la Biblia, yo no sé si es tanto que no haya pobres, porque es una cosa muy complicada, pero sí que por lo menos que los pobres... Estuvieran asistidos, exactamente. Que no murieran de hambre, que tuviesen sus oportunidades para salir de esa pobreza. Necesidades básicas, por lo menos. Exactamente. ¿No? Y no solo habla de pobres, habla de huérfanos, habla de viudas y habla, muy interesante, que si queréis ahora lo comentamos, de extranjeros. Es que, para que lo tengáis claro, hay un término que va a aparecer mucho en el Antiguo Testamento, que es el término de los anawim. Los anawim son todos los que viven en una situación marginal. ¿Vale? Nosotros llamamos a los pobres, pero pueden ser los que han tenido un problema y se han quedado viuda, o un huérfano, que en aquella época era más complicado, no había seguridad social y cosas de estas, y sobre todo el que viene de fuera, no el comerciante, sino el extranjero que viene fuera en diferentes condiciones, ¿de acuerdo? Y que se encuentra desasistido. Todos los desasistidos, había un plan, ¿eh?, para esta gente, un plan que no era un plan en el que ellos participaban de parte del proceso laboral, pero por eso le dice que recojan, no dicen les das la espiga, dejar el borde que lo recojan, que es algo muy interesante, ¿no? No está diciendo asistencia solamente, dale para y ya está, no, que haga su parte, ¿no? Pero era un plan que si se hubiese llevado a cabo hubiese sido espectacular y que Nehemías intenta que se lleve a cabo, ¿no? Y por eso hace que juramenten, ¿no? Y que digan, si nos comprometemos a este proceso, ¿no? En cuanto a los extranjeros, a mí me llama la atención porque nosotros que vivimos en un país que hemos tenido inmigración y que la seguimos teniendo, el Pentateuco es muy estricto con aquellos que se quedan. O sea, los extranjeros no eran los que venían y pasaban de paso. Esos ya estaba la hospitalidad típica oriental que conocemos. Pero el que se quedaba a residir, tenía que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que aquel que residía. Y eso estaba muy estipulado, porque muchas veces se les trataba marginalmente, como grupos marginales, como a las viudas y a los huérfanos. Y el señor establece unas reglas para que ellos también se sientan integrados como nación, ¿no? Y a la vez que tengan esa oportunidad, pues si no conocían a Dios, de poderlo conocer y poder vivir con ellos, ¿no? Y bueno, tenemos Deuteronomio, tenemos Levítico, hay muchos textos de la Biblia donde exponen todas estas leyes que también incluía a esta gente extranjera. Y eso es muy interesante para que nosotros hoy en día pensemos en eso, ¿no? Siendo un país que somos acogedores de inmigrantes, otras veces en la historia hemos sido exportadores, para que entendamos y podamos ayudar a que la gente se pueda sentir a gusto entre nosotros, a que no solo a nivel político. Es una obligación, político, ¿no? Es una obligación la hospitalidad es una de las virtudes, ¿no? Pablo habla de ella como uno de, entre los dones y talentos, la hospitalidad. Hay una cosa que me gustaría resaltar, porque a veces puede comprender mal, con relación a la maldición que hace Nehemías. Lo digo porque hay que a veces contextualizar, porque lo sacamos del contexto y puede parecer alguna cosa rara. Vamos a ver, tanto bendición como maldición nos puede dar a veces la sensación de que es un concepto mágico. Yo te maldigo y tú eres maldito y tal. Yo iría más a lo que en lingüística se llama una frase, una expresión performativa. Es decir, yo digo algo para que se cumpla, ¿de acuerdo? Intento que se cumpla. Y si no se cumple, va a haber seguramente consecuencias. Si se cumple, positivas o negativas, ¿de acuerdo? Yo iría más en esa línea de la maldición, de decir, ojo, esto tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos, nos va a ir mal. ¿Vale? No es tanto que diga, si no lo hacéis lo que yo digo, os cae fuego del cielo. No. Es que detrás de esa expresión de querer hacer lo bueno, hay bondad. Y si no lo haces, genera desigualdad. El que es pobre y ve que el otro es rico y tiene y él no tiene, y sus hijos tienen que ser vendidos como siervos, no va a estar muy contento, por lo tanto no va a tener la misma relación con las personas, al final es una maldición, ¿no? Claro. Yo lo pensaría más así, porque a veces tenemos, mucha gente tiene ese concepto mágico de decir, te maldigo, te bendigo. No, yo bendigo a alguien cuando hablo bien de él, cuando intento que haya buen ambiente, cuando las cosas van bien. Y hay maldición en el momento en que no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es una cosa que da irregularidad. ¿Por qué el pueblo fue maldecido el pueblo y tuvo que ir a Babilonia por algo mágico? No, porque ellos llevaban unas prácticas que el resto de los pueblos, claro, pues reaccionaron. Si Ezequías seguramente no hubiese enseñado la riqueza del templo a los babilonios, seguramente han dicho, eso hay que conquistarlo, ¿no? Claro, no se les hubiera ocurrido. Un momento que le pegó, se subió para arriba, ¿no? Y le pegó el ego. Ayudó a que fuesen conquistados posteriormente. Entonces yo iría en esa línea, ¿no? Porque si no, a veces la interpretación parece como muy mágica, como que o hacéis lo que yo digo o ya está. No, es que si no hacéis lo que yo digo, nos va a ir mal. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Incluso en las leyes del Pentateuco, cuando vemos el que la tierra descanse y esté en barbecho cada 7 años o cada, ¿no? Fijaos si hoy en día hiciésemos eso, porque incluso ya no solo a nivel espiritual, sino a nivel de consumismo, ¿no? Como lo que intentamos por todos los medios es cuanto más produzca la tierra, cuanto yo más gane, y al final lo que estamos convirtiendo es que el mundo se esté terminando a nivel de recursos naturales. Es decir, que incluso las leyes del Pentateuco nos hubiesen ayudado a que nuestro mundo estuviese un poquito mejor, no como vemos ahora hoy en día con los cambios climáticos y con todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, de hecho, la mayoría de los negacionistas del cambio climático es por intereses puramente económicos, exacto. No es porque estén preocupando por la naturaleza. Exacto. Sí, tenía, para terminar la lección de hoy, también un texto. Que era el... Este aquí, muy bien. Jesús procedió a prescribir un principio que haría inútil proferir juramentos. Enseña que la ley del hablar debería ser la verdad exacta. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan la profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el evadir la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio, los cuales son moneda corriente en la sociedad y en el mundo de los negocios. Enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón. Claro. Lo que yo entiendo de esto es que dice, si tú eres una si tú te acostumbras a que todo lo que dices es verdad, no hay necesidad de jurar. Si tú tienes que jurar algo, es porque es una señal de que realmente hay cosas que tú dices que no son verdad. Claro, que exacto. Se te puede cuestionar, ¿no? Claro. De hecho, tus palabras, si tú eres coherente con tus palabras siempre, la gente te cree. Claro. Porque tú eres una persona de palabra, ¿no? A mí me gusta mucho eso. Es que esta es una persona de palabra. Hace unos días hablaba con alguien que es de un pueblo de Castilla, ¿no? Y le decía, bueno, ¿has hecho contrato? Había publicado un libro y me dice, ¿has hecho contrato con la editorial? Y dice, no, los dos somos castellanos. Somos castellanos de pueblo. No hemos dado la palabra de que vamos a hacer tal cosa y nuestra palabra. Me llama mucho la atención en la época que vivimos, pero en realidad es eso lo que te decía. Claro. Eso, si nosotros somos gente de palabra, en realidad nuestros hechos ya avalan nuestra palabra, ¿no? Antiguamente se daban un apretón de manos y ahí estaba, la palabra estaba dada y no necesitaban contratos ni nada, ¿no? Y es gracioso lo que dice Jesús, ¿no? Por lo que has leído, ¿no? Como que hay gente que va con el engaño y tal, el típico avivado, ¿no? Cuando le dice, no, tú tienes que ser honesto, transparente, honesto, ¿no? Claro. En el proceso. Oye, pues muchas gracias, nada, ha sido una lección muy interesante. Empezamos a entrar ya como en materia, ¿no? cuestiones complicadas. Más complicadas, sí. La semana que viene vamos a trabajar sobre todo el tema de la palabra, la lectura de la palabra, cómo la palabra de Dios afectó a esa comunidad y cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? Cómo la coherencia con relación a la palabra de Dios. Entre tanto, pues nada, que os vaya muy bien. Igualmente, bueno, nos vemos que lo paséis la bien. Que viene. Oye, muchas hasta gracias. Luego, chao. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestros propios proyectos misioneros. Programad en vuestras casas reuniones para orar y para confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.